Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Con Otros Ojos. Buenas noches, Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta noche no va a estar Leandro Selem acompañándonos, está viajando o ya llegando a, creo que primero iba a China, sí, claro, primero era Beijing el destino, y luego a Rusia, acompañando al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que está haciendo una recorrida buscando inversiones para la Argentina en Rusia y China. Así que bueno, Leandro ha ido a cubrir esto, un muy lindo viaje que le ha tocado ir a cubrir. Y bueno, los vamos a estar acompañando entonces durante estos dos martes. Tal vez el martes próximo, si es que no está en horario de vuelo por el tema de los horarios cruzados con Oriente, vamos a estar pues comunicándonos con él, que nos cuente un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que está avanzando. Hoy está en viaje. Bueno, comenzamos una semana donde la presidenta está nuevamente de viaje. Está en Estados Unidos, en la Asamblea de la ONU, una asamblea que va a estar fundamentalmente marcada por lo que está sucediendo en Siria y el tema de del pedido de paz, que seguramente están marcando todos los mandatarios que están participando de esta asamblea, que ya se están escuchando diferentes voces al respecto. Y en este marco, una serie de eventos que están sucediendo con la presencia de la presidenta en Estados Unidos. Por un lado, rondas bilaterales que se están armando de manera paralela a la asamblea, que las está llevando adelante Timerman, para afianzar sobre todo relaciones bilaterales con determinados países, con países con los que, por ejemplo, como Pakistán, que no está, que son relaciones bilaterales que se han comenzado o se han retomado hace muy poco tiempo y que se están intentando profundizar. Por otro lado, generalmente en el marco de las visitas de la presidenta en este tipo de encuentros multilaterales del mundo, aprovecha y siempre se encuentra con algún empresario importante. Sí. La vez pasada, no recuerdo exactamente cuándo fue que viajó, creo que fue febrero. No, creo que antes, o sea, recientemente hubo un encuentro con la gente de Monsanto, si no me equivoco. Claro, pero también, creo que en febrero fue... Con Carlos Slim y con la gente de Chevron. También. Que habían empezado a adelantar con Alimo Siri, que habían empezado a adelantar algún tipo de vínculo con grandes empresarios que pueden traer inversiones al país. No recuerdo exactamente ahora la fecha que fue. La realidad es que hace dos semanas se conoció que Chevron cerró el acuerdo con YPF para, nosotros lo veníamos diciendo acá en el programa, por el tema del reservorio de Vaca Muerta y de del Golfo de San Jorge, sobre todo de Vaca Muerta, donde va a haber un acuerdo de partes. También Chevron, lo comentábamos, está sacando en los pozos que tiene, son pozos ya que envejecidos, y en el proceso que se mezcla agua con petróleo para ir sacando el petróleo, ya estaba sacando más agua que petróleo, ¿no? O sea, no estaba pudiendo recuperar tanto petróleo. Bueno, la realidad es que una pata de ese acuerdo es finalmente trabajar sobre el rejuvenecimiento de pozos, otra cosa que le interesa mucho a Galuccio al frente de YPF, ¿no? Recuperar esos pozos que están ya envejecidos. Bueno, ese acuerdo finalmente se firmó. El paso principal lo había dado la presidenta cuando se reunió con Alimo Shiri. Ahora se reunió ayer con George Soros, un magnate húngaro que tiene muchísimas inversiones en la Argentina, tiene shoppings, centros comerciales, muchísimas inversiones, pero sobre todo y fundamentalmente agropecuarias. Tiene inversiones en Córdoba, tiene inversiones en La Pampa, en Buenos Aires, donde tiene centrado fundamentalmente todos el eje puesto en lo que es la ganadería y la agricultura. Uh-huh. Son las dos patas que a él le interesan, que él tiene en este país. Seguramente sobre eso hayan hablado, seguramente. Además, Soros es un empresario que ve a futuro. O sea, no cree que las inversiones den los frutos hoy, sino que cree. A largo plazo. Sí. Exactamente, cree en el largo plazo y cree que hay que ir dando, avanzando en esas. Sobre todo, eso se concluye a partir de el tipo de inversiones que ha hecho. De ahí que esté invirtiendo en campos, uh-huh, que no es que da hoy el resultado, claro, que le lleva más tiempo. Además también en agricultura, en ganadería, que generalmente cuando son inversiones extranjeras se centran en la soja. Bueno, él también tiene ganadería acá en la Argentina. Bueno, estuvieron reunidos hablando de este tema, uh-huh, hablando de que él cree que Argentina es un tiene futuro a partir de esta, de la agroindustria. Sí. Y de la diversidad también dijo la presidenta, ¿no? De la diversidad, de la potencialidad que tiene Argentina para diferentes cultivos y diferentes también crías de ganado distintos, ¿no? Claro. Solo la soja, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, un poco, no se conocieron inversiones, ¿no? Pero nunca se conoce inversiones, no, tras un encuentro con la presidenta, no las anuncia la presidenta, no los anuncia el empresario, no lo hizo Limo Giri, no lo hizo, no lo va a hacer Soros, no lo hizo Slim. Las inversiones vinieron después. Hay un principio donde después siguen las partes técnicas trabajando de ambas partes y avanzan. Y bueno, yo no digo que vaya a hacer más inversiones Soros. Lo que digo es que no se esperaba, no era el resultado del encuentro de ayer, no era que anunciara inversiones Soros, sino simplemente reunirse con la presidenta y una de las personas. Las inversiones multinacionales más importantes que hay en el país son de Soros, las más grandes. Uh-huh. O sea, no es cualquier empresario con el que se reunió, y por eso la importancia de esa reunión. Siguiendo con los viajes oficiales, decíamos que Leandro está viajando a Beijing y a Moscú. Están buscando inversiones. Parte de estas inversiones podrían venir por el lado de YPF. Recordemos que en Rusia Gazprom anunció también un acuerdo con YPF. Hay posibilidad, hay alguna, tal vez conozcamos algún tipo de acuerdo que se cierre para YPF en este marco de este viaje, sí, del viaje que se, uh-huh, está haciendo. Y bueno, todo esto en el marco de una semana corta, una semana que comenzó ayer con el feriado por el bicentenario de la batalla de Tucumán. Uh-huh. Una semana que va a ser más corta y que además dentro de una semana nuevamente un fin de semana, sí, largo. Sí, fin de semana largo de octubre que se corre el 12 al 8, ¿no? También justo decías lo del fin de semana largo, qué importante que fue el movimiento digamos en el turismo interno, lo que se llama el turismo de viajes cortos, ¿no? A la costa o incluso a algunos puntos del interior. Otra vez nuevamente aumento en el turismo y ya vamos por, me parece que ya varios fines de semana largos, no sé, no me acuerdo el número exactamente, pero fueron varios. Sí, sí. Y ahora viene otro, que es el de octubre. Me parece que también es interesante el indicador de la gente que se movió este fin de semana, ¿no? Sí, sobre todo me parece que va a ser interesante saber cuánto de, porque, por ejemplo, en la costa y en otros lugares turísticos, la expectativa estaba puesta en lo que siempre se alquila en octubre, en el, uh-huh, fin de semana largo de octubre, que se alquila para el verano, en ya cerrar acuerdos para en este fin de semana largo. Entonces, exacto, habrá que ver si se cumplieron esas expectativas, si no, los precios cómo estaban. Va a estar interesante saberlo. O tal vez alguna gente viajó ahora, conoció y cierra en el fin de semana de octubre. Faltan 15 días, sí, con muy poquita diferencia, y otro fin de semana largo más. Esos resultados seguramente se conozcan en esta semana, qué, uh-huh, es lo que estuvo pasando con el tema de las reservas, si se adelantaron, ¿no? Un verano que se espera gran movimiento dentro del país. Sí. Sobre todo por las restricciones que hay bueno, el tema del sí, el impuesto tema del dólar. Se aplica a las compras con tarjeta de crédito. Sí. De hecho, algunos están advirtiendo, algunas asociaciones de consumidores están advirtiendo que, bueno, que hay que cuidar que no se dispare también los precios en los destinos claro. internos del país, ¿no? Porque también este aprovechamiento de que más gente va a elegir Argentina para veranear y, bueno, a ver que no los precios de la costa tengan un incremento coherente con claro, el que cambio. La demanda no presione sobre la oferta que hay y no termine presionando sobre los precios, en realidad. La oferta que hay no alcance o se crea que no puede alcanzar, entonces presiona precios y termina siendo exacto. más caro veranear acá que pagar el 15% de la diferencia o, que no termina siendo más caro, ¿no? Y incluso eso creo que es un buen momento para que algunos puntos turísticos no tan frecuentados del también. Interior empiecen a aprovechar esta situación particular de que muchos van a elegir veranear en el país y que empiecen a captar, ¿no? Este excedente de gente que va a decir, no, la costa no voy a ir porque va a estar lleno sí. de gente. Bueno, eso se está desarrollando uh-huh. mucho. Hay muchos lugares que no eran centros turísticos y que no te digo que van a ser Mar del Plata, claro. pero sí que están empezando a aprovechar, sobre todo la gente que quiere buscar lugares tranquilos. Sí. Santa Fe se está desarrollando muchísimo sí. en ese sentido. En más allá de Rosario, ¿no? Mucho, claro, ofreciendo pequeños lugarcitos en lugares más con mucho confort, con mucha calidad, pero lugares más alejados de todo. Sí. Entre Ríos tranquilos. También, bueno, creo Entre que Ríos se explotaron las termas. Sí. Entre Ríos. Sí, sí, sí. El tema de las termas ha sido fundamental para el turismo en Entre Ríos, sobre todo un turismo permanente, verano-invierno. Sí, claro, es un turismo las que termas, puede... Sí, puede variar. Todo, claro. Sí, yo creo que también tiene que ver con una estrategia. Vos decís, están cambiando, están empezando a entender que en el interior también hay que trabajar esta sí. cuestión y que la costa no es solo el único destino, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hay que ahora ver si cambia el turista, la mirada del turista. La mirada del turista, al exacto. menos para los fines de semana largo, sí, está sucediendo que se están... sí. descubriendo otros lugares y de cualquier manera fue récord también la salida en este fin de semana largo de gente a Uruguay. Sí. Fue muchísima la gente que viajó, fue impresionante el número de gente, o sea, más allá de las restricciones, Uruguay sigue siendo un lugar atractivo y un lugar interesante. Además, están haciendo muchas promociones para uh-huh. que viajen los argentinos. Así que, pero bueno, también para tener en cuenta, no es que no se puede viajar a ningún lado, no está prohibido viajar, tiene determinadas restricciones, tiene determinado costo adicional el viaje sí. al exterior, como sucede en muchísimos países del mundo, donde cualquier gasto con tarjeta de crédito tiene un cargo adicional. Hay algunas imperfecciones en el sistema, claramente hay gente que está viajando por trabajo que no está pudiendo comprar divisas, hay ciertos inconvenientes ajustes. Que van a tener que irse ajustando, sí. que se van a tener que ir acomodando y que seguro que es un proceso complicado y que al que le toca les molesta, uh-huh. seguro, sin ninguna duda. Pero bueno, es parte de un proceso que se implementa, de un sistema que se quiere implementar nuevo, y bueno, aprenderlo todos, cómo van a ser las reglas, cuáles son las reglas del juego. Cambiaron las reglas del juego y bueno, nada, estar adaptándose a esas reglas del juego que hay ahora va a llevar su tiempo, nos va a llevar a acostumbrarnos y demás, pero bueno, pensar en pesos también, ¿no? Toda esta política pensar de pensar en pesos también. Bueno, en el tema de las propiedades está muy frenado, pero ya uno ve publicidades, ve avisos, ve todo en pesos o en dólares y entre paréntesis sí. pesos, está como más si no no se venderían, no se moverían las propiedades. No, por supuesto. Así que están todos adaptándose. De cualquier manera hay que esperar que venga el verano y ver qué es lo que va a pasar. Lo que se está empezando a ver ahora son algunos movimientos. A Uruguay fue muchísima gente la que viajó. Hay que ver cuánta gente viaja el próximo fin de semana. Los fines de semana además son más lindos, más cerca del verano. La gente tiene sí. más ganas de viajar, más ganas de salir. Y bueno, hay que esperar igual los números, a ver cómo exactamente. Bueno, y una semana marcada también en la Nacional por los que fueron el triple, cuádruple anuncio de la presidenta en la semana pasada, donde, bueno, se llevó la noticia, se la llevó el proyecto de ley de modificación de la CRT, ¿no? Pero había otra serie de anuncios que fue, por ejemplo, el incremento de la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Otro proyecto que también quedó medio olvidado, que fue la ampliación para la... precisamente para la ampliación de flota, este programa para renovación de flota que se está dando a través del Banco Nacional de Camiones y Industria, y colectivos. Y ahora incluía maquinaria agrícola y otro agrícola. Y otro tipo de transportes. También esto medio que se lo llevó. Y algunos medios que eligieron ir por la no noticia, es decir, por lo que no dijo la presidenta, que es que el silencio considerado por algunos medios que era frente a los cacerolazos que hubo el jueves pasado, ¿no? Que muchos esperaban que la presidenta hiciera referencia. Precisamente fue esta mañana, hoy durante la mañana, donde se dio a conocer algunas declaraciones de la presidenta referente a al tema de los cacerolazos, que creo que hasta lo dejó ver en ese discurso de la semana pasada, que bueno, hay que gobernar para la mayoría, hay decisiones que son difíciles de tomar, hay un grupo de gente a la que no le simpatizan, pero bueno, es un grupo de gente que tiene algunos reclamos que son, digamos, de clase media alta para arriba, ¿no? Digamos, son reclamos justos. Sí, cada uno tiene derecho a reclamar por lo que considera que es su derecho, y está muy bien que así lo haga. Uh-huh. De ahí a cuál sea el camino o el rumbo que tiene que modificar el gobierno, bueno, será decisión del gobierno si lo quiere modificar, si o no, si lo va a modificar o no, qué es lo que va a hacer con eso. Cada uno tiene el derecho de manifestarse siempre y cuando no lastime a otro, no perjudique a otro. Exacto. Siempre y cuando sea una manifestación pacífica, tiene derecho a hacerlo, y está muy bien, por lo menos hasta ahora lo que se ha visto es eso, son manifestaciones uh-huh. Dentro de todo pacíficas, más allá de las agresiones que pueden sufrir algunos periodistas, que son totalmente repudiables. Claro, por total supuesto. Y absolutamente repudiables. Es una manifestación pacífica y está bien que así sea. Será decisión del gobierno ver qué camino toma respecto de esto, si modifica o no. Sí, algunas cosas. Hasta ahora pareciera que no. No, el silencio. Según lo que viene diciendo la presidenta, es para seguir esto que dice, gobernando para la mayoría, tiene que ver con eso, con decir, bueno, si a un grupo le molesta, yo voy a seguir por este lado. Sí, políticas para la mayoría. Ratificando, ¿no? Y lo que ratifican también sus voceros, ¿no? Los voceros del gobierno también están ratificando que va a seguir por ese camino, más allá de las manifestaciones o no que haya. Igual hay que ir tomándole el pulso a este tipo de manifestaciones, que seguramente lo esté haciendo el gobierno. Yo creo que sí, pero tampoco el tema de incluirlo en un discurso de la Casa Rosada también es darle entidad, estén esperando a ver cómo evoluciona. Dos temitas cortitos para repasar, lo que fue la toma de escuelas, que se sigue sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, más allá que a algunos se les pase de largo, las tomas de las escuelas tienen que ver con algo muchísimo más serio que los reclamos por un buffet, por una fotocopiadora o por algunos temitas por los que se habían dado antes. Esta vez es por las modificaciones en la currícula de los colegios, especialmente en las escuelas técnicas o vinculadas al arte, donde se le quitaron algunos carga horaria de materias puntuales de estos colegios y se incluyó otro tipo de materias, y los chicos se quejan porque van a salir menos preparados cuando están acudiendo a esas escuelas, precisamente porque quieren tener un título puntual y específico. Y también desde el punto de vista político, bueno, vale la pena remarcar los movimientos que está haciendo Moyano como líder de la CGT-2, se podría decir, la CGT separatista, ¿no? Ya es difícil denominarlo hasta que no se decida lo que pase con la CGT oficial. Y bueno, el acercamiento de la SOTA y a un sector de la CTA como para formar un frente de cara al 2013, ¿no? Bueno, vamos a abrir entonces comercialmente el programa. Jorge Aguayo está en la operación técnica y seguimos analizando estos temas en los próximos jueves. Auspician con otros ojos. Desde Avira trabajamos para su bienestar futuro. Por eso desarrollamos el proyecto Seguro Planificado para el Retiro Hoy por Mañana. Un instrumento financiero que le permitirá disfrutar sin apremios el mejor momento de la vida, cuando las obligaciones disminuyen y el tiempo libre nos permite hacer lo que siempre quisimos. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. En Banco Hipotecario, PYME significa grandes empresas. Por eso, te ofrecemos una tasa nominal anual del 15% y hasta 5 años de plazo para potenciar tu negocio, comprar maquinarias o agrandar tu empresa. Llámanos hoy al 0810-222-3010 y comenzá a disfrutar de los beneficios que tenemos para vos. Conforme comunicación a 5319 del Banco Central de la República Argentina. Vigencia hasta el 31 del 12 de 2012. Consulta requisitos crediticios y condiciones de contratación. Banco Hipotecario S.A. CUIT 30500-0107-2. Reconquista 151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 0810-222-2472. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP, ponme larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque si te registrás ahora en la nueva banca Internet Provincia, podés solicitar ya tu préstamo personal con un beneficio exclusivo. Y sí, los VIP somos así. Ingresá a bancoprovincia.com.ar, hacete VIP y solicita tu préstamo personal ahora. Banco Provincia, de tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUI 3399-242109, calle 7, número 726, La Plata, www.bancoprovincia.com.ar. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Con Agronación, cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Compre a un año de plazo. Refinancie el saldo a través de pagos mínimos y elija los vencimientos de acuerdo a su ciclo productivo. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Agronación, la tarjeta del Banco Nación para el productor agropecuario. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Acá en el programa hablábamos sobre el tema de el curso que va siguiendo la industria. Leandro suele dar algunos números al respecto, cómo se va moviendo, si se frena, si avanza, cómo vamos en este proceso fundamentalmente durante este año, que ha tenido algunos cimbronazos la crisis internacional en algunos números, y pareciera que empieza a recuperarse a partir de este segundo semestre del año. Empezó levemente a recuperarse algunos indicadores. Exacto. Que venían medio flojos. Uno de los lugares donde se encuentran industrias, obviamente, son los parques industriales, claramente. Donde se aglutinan. Donde se juntan varias industrias, comparten determinados servicios y a partir de ahí, producen en determinados polos productivos. Para hablar sobre este tema y cumpliéndose 10 años de la creación del parque, estamos en comunicación con Luis Lombardi, él es gerente general del Parque Industrial Suárez. Luis, buenas noches, Mariana Prado lo saluda. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, trabajando un poco. Luis, se cumplen 10 años de la creación del Parque Suárez, ¿no? Del Parque Industrial Suárez en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Si me permite, le hago un pequeño reconto de cómo nació. Sí, por favor. Suárez. A raíz de la crisis del 2001 que todos recordamos. Sí. Este era un predio industrial que había sido cerrada la industria, alquilado a un logístico. En José León Suárez. En José León Suárez. Ajá. Y pleno primer cinturón de Buenos Aires, porque estamos sobre la ruta 4 o avenida Márquez o camino de cintura. Ajá. Y estamos justo frente a la estación José León Suárez. Una ubicación privilegiada por los accesos, por los transportes. Cuando esto queda libre en el 2001, surge la idea de no había forma de utilizar un predio como el de Parque Suárez, 50.000 metros de terreno, 38.000 metros cubiertos. Imagínese 2001, contexto de calenciados en la zona, lo que era tener esto desocupado, y ahí surge la idea de generar un parque industrial. Este, bueno, cuando se empiezan a recuperar las industrias. No, eso empezó en antes. Pleno 2002. Ah. Digamos, en 2002 ya firmamos nuestro primer contrato. Ajá. Una pequeñísima industria. ¿La idea cuál era? ¿Era reubicar industrias ya funcionando ahí originalmente? ¿O crear nuevas? La idea era dar lugar a quien tuviera necesidad de encontrar un predio con características industriales, uh-huh. tener servicios y tener seguridad. Sí. Tema fundamental. Y Parque Suárez daba para ese contexto. Sí. Es un lugar que ha tenido muy buena disposición para estar en esas condiciones con el vecindario. Este vecindario estaba acostumbrado a tener una industria como había sido Casimir Spencer, uh-huh. así que trabajaban 1000 personas, imagínense, en este predio, así que estaba muy acostumbrada a que acá funcionara una industria dinámica, y así fue. Así empezaron a venir tímidamente pequeñas industrias, siempre pequeña y mediana. Parque Suárez es un parque, digamos, su característica es que es un parque de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas empresas hay hoy funcionando? En este momento 47. ¿Y tiene capacidad para? ¿Cómo? ¿Tiene capacidad para cuántas? No, más o menos estamos ahí, uno o dos más. Claro. El parque es dinámico, porque hoy quien tiene 500 metros quiere 1000, uh-huh. quien tiene 1000 prefiere achicarse, así sí. que es una cuestión muy dinámica, pero más o menos entre menos de 50, máximo nuestro, digamos, 50 nuestra semanas. Ocupación máxima sería de 50 empresas. Ajá. Pero fluctúa con la gente, tenemos lugares de 55 metros cuadrados, y lugares que empresas que tienen 2000 y pico, 3000 metros. ¿Cuál es el beneficio para una industria de relocalizarse o de abrir sus puertas por primera vez? O fundamentalmente, supongo que las que abren por primera vez sus puertas es más simple la decisión, pero para las que se tienen que reubicar, ¿cuál es el beneficio de ir a un parque? Bueno, el gran beneficio, Parque Suárez tiene es un parque industrial con sí. decreto de la provincia de Buenos Aires, el decreto 434 del 04. ¿Y qué significa? Quiere decir, eso significa que la persona que se instala y es habilitada en Parque Suárez tiene seguridad jurídica. Uh-huh. Eso es fundamental para una empresa. No la pueden venir, si cumple con las reglamentaciones vigentes de contaminación, y no tiene por qué ser desalojado, no puede ser desalojado. Ah, ok. Uh-huh. Ni por queja de los vecinos, ni nada. Claro. Porque claro. esto está en zona industrial, es un parque industrial claro. y existe en base a un decreto. ¿Comparten además servicios? Compartimos la mayoría de los servicios, energía eléctrica, uh-huh. gas, y fundamentalmente el servicio que más se... Pavimentación, bueno, todo. Bueno, sí, claro. todos los servicios internos del parque. Claro. Fundamentalmente, como le decía, la seguridad. Claro. Y después tenemos otros servicios como ser un comedor en las instalaciones, o sea, la gente puede tener su servicio directamente de comida, y hace mucho la sinergia de estar juntos. Claro. Esto no hay ninguna duda que el estar vinculados empresas con empresas ayuda, muchas tienen actividades entre sí, uh-huh. se han ido ya en 10 años. ¿Hay, digamos, trabajo que una genera trabajo para otra? Bueno, proveedores se ha dado, sí, sí. proveedores, desarrolladores de máquinas. Y ahí hay una gran reducción de costos también. Y ayuda mucho. Tener el proveedor los cerca. Fletes, claro. Los fletes, la seguridad del alcance del proveedor, que no llegó la pieza o no llegó el componente. Claro. Lo van a buscar ahí. Claro, es evidente, van caminando, claro. La cercanía es una gran condición para favorecer el desarrollo, ¿no? Claro. Decíamos al principio el tema de que según los indicadores hubo una merma en la actividad industrial sobre todo en el último trimestre de 2011 y el primer cuatrimestre, se podría decir, de 2012, y que a partir de este segundo semestre empezó a recuperarse. ¿Ustedes lo vieron eso en el parque? Sí, nosotros nos pegó fuerte el último trimestre y primeros días de este año. Uh-huh. Tuvimos varias empresas que por una razón u otra o cerraron o se fueron. Uh-huh. Nos pegó fuerte. Y ahora estamos con una relativa, yo no sé si crecimiento, pero atrae mucho el tema seguridad. Esto es fundamental. Claro. Nosotros es de alguna manera una condición prioritaria del parque es la seguridad. Uh-huh. Entonces, cuando se enteran que hay un lugar o que hay posibilidad de instalarse en el parque, la gente concurre a... Pero las que están ahí están mejorando la actividad. Exacto. Y sí, los que están acá mejoran su actividad porque, evidentemente, primero y fundamental, el empresario que está radicado acá se dedica a su objetivo principal de producción o de comercialización. Claro. No tiene que fijarse si anda la luz, si no anda la luz, claro, si la cloaca funciona, si vino el inspector de medio ambiente. Para todo eso estamos nosotros, le hacemos todo ese seguimiento, le garantizamos las condiciones de funcionamiento del parque a los locatarios, y entonces el locatario viene directamente a hacer su trabajo. Claro. Esta es la realidad. Claro. Y Parque Suárez en eso ha sido, imagínese, las empresas pequeñas y medianas, que como yo le decía, es la base de Parque Suárez, no tienen estructuras para desarrollar, para tener un jefe de mantenimiento, para claro, tener... Entonces se van apoyando en los servicios que le da Parque Suárez, en los que le pueden dar a las empresas vecinas, si tienen algo que puede ser compartido, y eso ayuda muchísimo al desarrollo de la función. Sí. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, le habla Rocío, ¿cómo está? Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? En estos años en que ha evolucionado el parque, ¿cómo usted, me imagino que adentro de un parque es el pulso de la industria, cómo ve la evolución de las pymes en general, de las empresas, cuáles son los grandes crecimientos que va teniendo, ¿no? Digo, ¿cuál es la visión en estos años que ha tenido? Bueno, la industria, no hay ninguna duda que ha incrementado su desarrollo, pese a que ha habido también varios cimbronazos por cuestiones ajenas, claro, o no, pero realmente hemos tenido momentos de muchas fluctuación, y ahora aparentemente estamos en un momento de una demanda sostenida. Yo no diría en gran crecimiento, pero sí con una demanda sostenida. Bien. Bueno, Luis, le agradecemos este contacto con Otros Ojos y seguramente estaremos comunicándonos para ir viendo cómo sigue avanzando, sobre todo por esto que decía Rocío, ¿no? De ir viendo cómo tomándole el pulso a la industria, cómo va pasando a lo largo del año. Yo estoy a las órdenes de ustedes, cuando gusten, no tienen más que llamarme y visitarnos en el parque. Muchas gracias. Que siga usted muy bien, Rocío, buenas noches. Buenas noches. Hablamos entonces con Luis Lombardi, gerente general del Parque Industrial Suárez. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Con Otros Ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Sentir de nuevo. Bueno, y hoy tenemos una noche muy industrial. Es verdad. Vamos a hablar de industria, de industria, lo que está pasando en la industria. Exactamente. Ahora vamos a hablar sobre una parte particular. Antes hablamos de los parques industriales, sí. Ahora hablamos de una industria específica. Sí, de la industria, una industria nueva que está creciendo, que es el software, vinculado también a Tecnópolis, que es hoy, este año, digamos, tiene también la marca registrada de la industria. Estamos comunicados con Vladimir Di Fiore Prieto, flor de nombre tenés. Él es referente del grupo de la agrupación Software Libre. Bueno, nos va a estar contando sobre actividades que están haciendo específicamente en el parque de Tecnópolis, pero además otras iniciativas que están teniendo. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bárbaro, che. Bueno. Dando la noche. Bárbaro. Bueno, contanos qué con actividades... Frío, está... Sí, con frío. Sí, la primavera nos está traicionando. Es una primavera fresquita. Medio trucha. Vladimir, contanos un poco lo que están haciendo en Tecnópolis con aquellos jóvenes estudiantes que se quieran acercar. Bueno, les cuento. En Tecnópolis estamos teniendo dos espacios interesantes en lo que respecta al software libre. Uh-huh. Por un lado, el pabellón de la industria nacional del Ministerio de Industria, hay un espacio destacado que el Ministerio le cedió a nuestra agrupación, donde se puede ver un poquito los fundamentos de por qué usar software libre, se puede ver un video con algunas, digamos, el uso del software libre en varios lugares de la industria, o sea, hay desde alguna animación a uso de impresoras de offset, uh-huh. y un poquito más. Y lo bueno es que si se cruzan de enfrente, justo está el pueblo cooperativo, que es un espacio de Linares. Está todo cerca en está todo cerquita, está todo cerquita. y ahí dentro del pueblo hay un ciber que, digamos, lo montó la cooperativa GECOP, sí. que es una cooperativa que se ocupa de hacer desarrollos tecnológicos, y, digamos, su diferencia con otras es que no solo usa software libre para producir, sino que a sus clientes le da todo el código, o sea, le da todo el producto, con lo cual el cliente tiene una independencia total. Y la gente lo que puede hacer es entrar ahí, chusmear, probar máquinas con Linux, que por ahí nunca probó, también de repente, si alguno tiene una notebook, una netbook y tiene ganas de probar software libre, es una buena excusa, se va a Tecnópolis, pasea un rato, charla con los compañeros que están por ahí, le dan una mano, instala su máquina. Porque todo el tema de software libre también tiene que ver con la aventura de aprenderlo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, debe ser un programa complicado de usar o no lo quiero instalar en mi computadora porque puede haber algún problema de configuración. Esos son todos mitos, ¿no? Sí, hay mucho de mitos, hay mucho de mucho marketing, digamos, a favor de las transnacionales que usan software propietario, entonces quieren que la gente tenga miedo. A veces es bueno bajarlo más a tierra, ¿no? Y digo, a ver, la mayoría de nosotros usamos o Facebook o Twitter o las dos cosas, sí. Y esas dos herramientas de la era digital usan más del 95% de software libre para existir. Claro. El Firefox, digo, mucha gente no sabe que se bajó en Mozilla Firefox, que es un navegador lindo, que anda más lindo que Explorer, y no sabe que es libre. Eso pasa mucho, o sea, usamos mucho software sin saber que es libre. Claro, porque no tiene prensa, de alguna manera. Claro, y no tiene tanta prensa, entonces cuesta un poco más difundirlo. También es bueno hablar de que cuando nosotros usamos software libre, le damos un poco de bola, le estamos dando bola al desarrollo nacional, estamos hablando de soberanía, de independencia, estamos hablando de que en vez de sacar dólares para afuera, le damos laburo a desarrolladores nuestros. Exacto. Está muy bueno. ¿Cómo viene? Justamente me das pie para una pregunta. ¿Cómo viene la industria del software en Argentina? ¿Somos pioneros de alguna manera en la región? En la región venimos bien. Estamos creciendo mucho últimamente. La verdad, y es una lástima, en el sector de software libre no tenemos muy buenas estadísticas todavía. Uh-huh. Sé que los amigos del INDEC estaban haciendo algo con eso. Sí. Porque la verdad es que la industria del software creció mucho, pero no tenemos, en el sector del software libre no hay datos oficiales muy firmes. Claro, todavía, también porque es nuevo, ¿no? Es nuevo, entonces... por ejemplo, aprovecho, digamos, vuelvo un poco a Tecnópolis, sí. porque los chicos de GECOP comparten el espacio este del Ciber, sí. con FACTIC, que es la primer federación de cooperativas tecnológicas del país. ¿De qué se trata eso? Se trata de cooperativas que hacen o bien desarrollo de software, hay algunas que hacen diseño industrial, Hay algunas que están en la parte artística, por ejemplo, una de las cooperativas que se llama Crear, hicieron un desarrollo con una guitarra que es muy divertida para que podamos ver el diapasón iluminándose y nos enseñe a tocar. Bueno, ya es mucho, ¿no? Para algunos que somos bastante duros con... No, pero escuchame, para los que somos duros, en vez de leer la partitura, vas poniendo los deditos donde se ilumina. Claro, es buenísimo. Claro, es muy bueno, es muy bueno. Es buenísimo. Nada, y bueno, y es un avance grande porque es darle un lugar a las cooperativas, es que las cooperativas puedan sentarse como, digamos, a ver, que tengan una representación, ¿no? Sí. O sea, digamos, a veces por ahí la gente se pierde de vista que... Yo digo que salimos de Capital y vamos a Buenos Aires y la cooperativa es re fuerte. Claro. Es la que te da la luz, la que te da el agua. Eso es verdad, eso es verdad, sí, totalmente. Es más común en el interior que en la zona metropolitana, pero sí, es una forma también de organizarse, ¿no?, la cooperativa. Sí, sí. Vladimir, para terminar, contanos, bueno, entonces los chicos, todos los que se quieran sacar, los chicos y los grandes, ¿no? ¿Por qué excluir a los grandes? Están en el pabellón de industria Orgullo Nacional, si no me equivoco. Hay un sector que está en el pabellón de industria Orgullo Nacional y lo otro que es el CIDOR está exactamente enfrente, que es en el pueblo cooperativo, que no me acuerdo ahora el nombre del pabellón. Pero está enfrente de Orgullo Nacional. Exactamente enfrente. Perfecto. ¿Y están todo el día o de qué horarios? Están todos los días. Uh-huh. Si el parque está abierto, allí está la gente. Uh-huh. Digamos, van a encontrar gente que los pueda asesorar, contarles un poco qué es el software libre, qué son las cooperativas. Uh-huh. Tienen un espacio en Facebook, los muchachos. A ver, contanos cuál es. Que es facebook.com/pueblocop. COOP. Ahí ponen las actividades que hacen. Uh-huh. Por ahí, fin de por medio, hay alguna actividad relacionada con el software libre, si no hay otras relacionadas con todas las cooperativas que están ahí. Uh-huh. ¿Y de software libre, cuáles son las vías para que la gente los pueda conocer más? ¿Hay alguna página de internet? Bueno, pueden entrar a nuestra página, que es softlibreconcfk.com.ar. Sí. Si les gusta Twitter, es exactamente igual, es softlibreconcfk, el arrobita adelante. Sí. O si les gusta Facebook, es facebook.com/slconcfk. Perfecto, ahí están las tres vías. Y aprovecho la última vez, dejo el último chivo. A ver, dale. Estamos muy contentos, hace muy poquito, Conectar Igualdad presentó el proyecto de su distribución Linux propia, que va a estar en las netbooks a partir de marzo del 2013. Tenemos una distribución que se está haciendo desde y para el programa Conectar Igualdad, que se llama Guaira, que es un nombre quechua, que significa viento, y nosotros estamos convencidos que esto es un viento a cambio. Uh-huh. Así que también, digamos, pueden buscarlo en facebook.com/guairalinux. Todo tiene su página de Facebook, de alguna manera. No podían hacer menos ustedes. Yo creo que, digamos, después tenemos que, digamos, podemos hablar, y es para otro programa. Sí. Lo bueno que es que la gente sepa cuidar su privacidad en las redes sociales. Dale, ahora, eso es un tema para... Que no se usan, es querer tapar el sol con la mano. Está muy bien. Es un tema para profundizar en otro programa. Vladimir, te agradezco mucho este contacto y bueno, será en la próxima. Dale, gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. En minutos más, La Buena Nueva con Silvio Huberman. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, llegando ya al final de este programa de el último martes de septiembre. ¿Dónde se ha ido septiembre, no? Con el frío. Sí. Con el frío se ha quedado. Vamos a volver un poco a los temas políticos. Sé que tenemos un programa casi todo económico. Vamos a ver un tema político. ¿Vos tenías algo? Sí, nuevamente un tema vinculado a la ciudad, al gobierno, a la administración de Macri, y un informe que compromete el accionar de gobierno porteño en cuanto a lo que es su relación con el poder legislativo, ¿no? Sabemos que el poder ejecutivo tiene que tener una relación de alguna manera con el poder legislativo de ida y vuelta, ¿no? No solo de envío de proyectos, si así la administración fuera activa en ese ámbito, también en cuanto a la reglamentación, ¿no?, de estos proyectos y su publicación. Un informe del bloque del Frente para la Victoria, más precisamente de la legisladora Rachid y de Juan Cabandier, expresó una falencia que está habiendo en el gobierno de la ciudad en cuanto a la reglamentación de leyes, ¿no? Se está hablando de un número de más de 360 leyes que no han sido reglamentadas por el gobierno de la ciudad, de las cuales el 56%, es decir, más de la mitad, fueron sancionadas durante el gobierno de Mauricio Macri. No reglamentarlas implica no establecer de qué manera se va a poner en práctica esa ley. Exacto. Pero la ley ya está aprobada por la legislatura. No reglamentar una ley es casi como cortarle las piernas, si uno usara una metáfora futbolística. Es no permitirle que se aplique. Claro. Si no la reglamentas, no tiene vida real la ley. Claro. Está ahí, queda congelada. A esto hay que sumarle, además de esta no reglamentación de leyes, son los 106 vetos que ha tenido el gobierno de Macri desde su asunción, que también lo convierten en una especie, algunos lo llamaron vetocracia, ¿no?, en esa especie de gobierno que en lugar de generar debate en la legislatura, veta al momento de... Leyes que en algunos casos habían votado sus propios legisladores. Exactamente, sí. Leyes, o sea, también las que no se promulgan tienen que ver con leyes presentadas a veces con legisladores, por legisladores propios, y votadas por su propio bloque. Sí, esa vida, la interna que existe incluso entre los legisladores del PRO contra algunos referentes del PRO a nivel ejecutivo. Se lo ha llegado a llamar el bloque de la oposición al mismo bloque del PRO en cuanto hay desentendimientos. Si el bloque de Mauricio Macri en la legislatura por lo menos da un debate, después este debate no se ve reflejado en este signo político a nivel ejecutivo. Es interesante también los porcentajes que ha sacado este mismo informe del Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria, en cuanto a aquellas leyes que tienen impacto real, ¿no? El 6,5% de las leyes que son producidas, es decir, que se discuten en la legislatura, tiene un impacto concreto y directo en la gente, ¿no? Si bien todas son para la gente, las que son reales, es decir, no sé, la basura hay que sacarla de 6 a tal, son las que tienen que están en el orden del 6%. Después las demás, la gran mayoría se la lleva a los proyectos de declaración, los proyectos de resolución y los particulares, ¿no? De todo este total, 1,5 ya han sido vetados. Y después el 3% no han sido reglamentados todavía. Y Macri ha superado en porcentaje a lo largo de toda su administración con un 18% de la no reglamentación de leyes. Con lo cual está superando, duplicando a lo que fue el gobierno de Ibarra y Tellerman. Recordemos que Ibarra se retira por el caso Cromañón, asume Tellerman, que llegaron a un 9%, Enrique Olivera con el 5% y De la Rúa con el 7%, ¿no? Estas son las no reglamentaciones de leyes, es decir, la deficiencia a la hora. Como el promedio en el orden del 10%. Estaba, más o menos. Y sí, ahora están casi en el 20%. Casi en el 20%, ¿no? Y no se ve que se refleje una, por lo menos un cambio en la actitud del PRO. ¿Qué nos indica esto? En principio, la no reglamentación de una ley, el veto de una ley, o por lo menos el desconocimiento o la no publicación incluso en el boletín oficial, hace que se anule de una manera muy importante la capacidad que tiene el poder legislativo de cambiar la realidad de la gente, de legislar, de producir distintos marcos legales para las nuevas realidades, ¿no? Entonces, también es una manera de frenar un poder. Sí, también de inutilizar un poder, porque todo el trabajo que hacen de evaluar, debatir, aprobar, si después queda en la nada, o sea, si después no se publica en el boletín oficial, que es una manera de no darle publicidad. Y no se reglamenta, bueno, lo que sucede es esto de dejar sin efecto casi un poder, una pata de los poderes de... Uh-huh. Más allá de que esto haya sido un informe de un bloque, del gran bloque los números deben estar. Los números son reales, son evidentes, y también es un llamado de atención para que, bueno, se revise también esto. Más allá de que la mitad, un poco menos que la mitad, han sido sancionadas en gobiernos anteriores al de Macri, pero ya el 56% recién comenzando su segunda administración es un poco fuerte. Claro, pero todas las administraciones deben... llegar con una cantidad de leyes votadas en gobiernos anteriores o no votadas con ese parlamento. Tampoco el cambio de parlamento puede justificar la no promulgación de la ley. En todo caso, lo que hay que hacer es discutir enviar, el tema de nuevo, sí, claro, enviar un nuevo proyecto que lo mejore, que lo modifique, que vaya, pero lo que está pasando, al menos lo que uno ve, es que algunos de esos proyectos son propios. Exactamente, eso también es lo que más llama la atención, sobre todo por el lugar que tiene el PRO en la legislatura porteña, ¿no? Entonces, de porque alguna manera hoy no se podría votar, no se podría aprobar ninguna ley que no tuviera votos del PRO. Exacto, porque tiene mayoría absoluta, sacó un porcentaje. Bueno, así fue el tema de la legislación en cuanto al aborto, ¿no? A esta obligación que se ha dado desde la Corte Suprema de que todos los territorios tengan por lo menos una que resuelvan de alguna manera cómo se procede en caso de aborto. Tuvo que salir desde el Ejecutivo, desde el Ministro de Salud porteño, no pudo ser debatido en la legislatura con un escándalo también aparte, ¿no? Para resumir, y retomando también lo que siempre hablamos de las cuestiones de los poderes, ¿no? Como bien decimos siempre programa a programa, que las justicias cautelares le hacen tanto mal al Poder Judicial, también la no reglamentación y el veto le hace mucho mal al Poder Legislativo, ¿no? Hay que revisar un poco las actitudes que se tiene, aunque uno esté o no a favor de las leyes que han sido sancionadas. Estaría interesante saber qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sí, podemos hacer algo comparativo. Que hubiera porque tal vez, no se sabe, pero tal vez está pasando también algo similar en cuanto a la no promulgación, no al veto, porque de hecho de la presidenta se conocen las leyes que ha vetado. Vetó el 82% móvil, o sea, Son dos, si no me equivoco. Uh-huh. Dos proyectos que ella vetó, uh-huh. O sea, dos leyes que ella vetó, que se conocieron, que fueron públicas y que se discutieron públicamente. Sí. Pero habría que ver qué está pasando a nivel de promulgación de las leyes que se votan. De cualquier manera, también hay mucha más difusión en cuanto a lo que discute el Congreso, porque no hace a un centro urbano, sino que hace a todo un país. Uh-huh. Entonces, estaría bueno saberlo. Yo lo comparativamente desconozco. Estaría bueno saberlo. Por lo pronto, los vetos se conocen, ¿no? Los vetos se conocen y fueron muy muy discutidos. Exacto. Y muy cuestionados. Y de hecho, se le ha pasado muchas veces, por decirlo de alguna manera, factura a la presidenta, uh-huh. Sobre todo por lo de la ley de glaciares, el 82% móvil, hasta que los que lo aprobaron sabían que era imposible de aplicar. Uh-huh. Pero la ley de glaciares fue una, sobre todo por donde viene ella. Exacto. Por sus orígenes. Entonces, es el día de hoy que todavía tiene cuestionamientos ese veto. Realmente, con respecto al gobierno de la ciudad, ya hay tantos vetos que más de 100 que no se sabe qué es lo que se fue vetando. Sí, además el desentendimiento con el propio bloque, ¿no? Claro. ¿Cuál es la necesidad del veto? Implica que uno tiene o un congreso, un poder legislativo en contra. Claro. Pero teniendo mayoría es un poco extraño. Claro. Bueno, un poco extra, como para poner una cuota de información política. Y estamos llegando ya al final del programa. El martes próximo, entonces, vamos a estar nuevamente nosotras dos al frente del programa. Esperemos que Leandro no esté viajando y pueda contarnos un poco qué está pasando en China y Rusia. Ya el martes próximo tendría que estar llegando a Rusia. Según los cálculos de la agenda oficial del ministro de Vido, estarían ya llegando a Rusia. Bueno, que nos cuente un poco qué pasó en China, qué se espera para que pase en Rusia. Sí. Y todas las repercusiones de lo que fue la participación de la presidenta en la ONU. Uh-huh. Bueno, le agradecemos a Jorge Aguayo en la operación técnica. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Buenas noches a todos. Auspiciaron con otros ojos. Avira. Banco Hipotecario. OSDEPYME. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Banco Nación. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.